Hay momentos en la vida en que triste he pasado. He sufrido y he llorado, pero en toda circunstancia Cristo ha estado a mi lado. Nunca, nunca me ha dejado. Él ha sido mi socorro cuando siempre he clamado. ¿Hasta cuándo, hermano mío, vas a estar acongojado? El Maestro ascendió donde está su Padre amado, a su diestra y con poder se ha sentado. Desde ahí está intercediendo por su pueblo que ha dejado. Y si tú, mi hermano amado, crees que está desamparado, no te olvides que mi Cristo siempre ha estado a tu lado y muy pronto volverá a llevar su pueblo amado. Tú, mi amigo, que te encuentras con la influencia del pecado, la religión a ti te ha dicho: cuando mueras te haremos los rosarios, te haremos novenarios, te haremos cabo de año, prenderemos unas velas y el problema está arreglado. Y hay otros que te dicen: te daremos un estudio, pero bien, bien detallado. No te dicen que muy dentro de tu cuerpo tienes alma y que tienes que dar cuenta a un Cristo resucitado. Y mi Dios así te dice a través de la Escritura: arrepiéntete y acepta a Jesús, porque Él es tu abogado.